Hola mundo. Hola hermanos y hermanas, primogénitos y primogénitas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3945. Y aquí estamos, tan panchos y tan frescos como siempre, dignificando la música y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Unas canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso gigantesco para todos vosotros de Paco Pepe Gil. Feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con una banda toledana que ya había salido aquí en el programa, había asomado las patitas con un disco, maravilloso disco, potente, descarnado, que se titula Tisis Garaje Pundisis. Ellos se llaman Fémur. Pues esta canción se titulaba Nena y es una de las canciones que Fémur ha incluido en su disco This is Garage Punk This is, un estupendo álbum publicado por Family Spree Recording, donde muestran la crudeza del garaje punk que ha hecho esta banda de Toledo, y lo hizo durante los días de confinamiento. Así que buen disco, buenas canciones como este Nena, toda esa chulería que te muestran y además todo ese descarnado y crudeza del garaje punk. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones que también suenan a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid municipales como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Buenísimas emisoras y buenísimos sitios, estupendos. Unidos. También estamos en estupendos lugares fuera de la Comunidad de Madrid, como son, por ejemplo, San Adrián en Navarra. Allí sonamos a través de Rebote FM, gran emisora. También, gran emisora, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia. Y finalmente sonamos a través de Radio Caravaca, estupenda emisora, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia, y que hacen un festival estupendo. En todas ellas suena Plástico Elástico, con muy buena compañía, con muy buenos programas, bien rodeado, y ahí estamos, tan felices y tan panchos. Y estos se llaman Real Sickies, son estadounidenses, es una banda que tiene preparadito un disco que sale el 9 de julio, lo va a sacar Storm Records, es más punk rock también, y el álbum se va a titular como esta canción, Love is for Lovers, el amor es para los amantes. Son canadienses, no estadounidenses. Se llaman Real Sickies. Vienen desde Alberta y hacen una fusión de sonido que emparenta a los Teenage Fan Club y con los Ramones, a Teenage Heads con los Ramones, a las guitarras más cortinosas del mundo con los Ramones. Son una gran banda. Estos canadienses de Alberta se llaman Royal Sickies, son un sexteto y tienen preparadito un disco que se va a titular como esta canción que hemos escuchado, Love is for Lovers, a través de Storm Records, para publicarlo el próximo día 9 de julio, y estaremos muy atentos aquí a cuando salga y cuando dispongamos de él para pincharlo entero. Royal Sickies suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este es el gran Lenny Flowers. Su disco del 2019, Home, lo ha publicado ahora Digestive Records, lo relanza, y aunque habíamos oído un pelotón de canciones, como 6 o 7 canciones ya, pues todavía hay canciones para seguir disfrutando de ellas. Por ejemplo esta, He's Got Himself. Él es el gran Lenny Flowers. He lost himself inside a bottle and faded, 'cause it made him forget everything that he hated. And he realized that nothing was gonna ever change as he watched his life go by, frame by frame. But he's got himself, and that's all he needs. He's got himself, and that's all he needs. He worked in the circus when he was a kid. He thought he would get out, but he never did. tattooed lady. But he's got himself, and that's all he needs. He's got himself. It's a problem that he don't know. Will he ever know? Will we ever know? I don't know. His dreams are under his bed along with his guitar. Just a sad reminder, things ain't gone too well so far. All the rest was lost in a pawn shop somewhere a long time ago. Just where the soul is headed, well, it just don't know. But he's got himself, and that's all he needs. He's by himself, and that's all he sees. 'Cause there's nothing left, and that's the way it's gotta be. But he's got himself, and that's all he needs. Ahí estaba este músico de Kennedale, de Texas, que es una de las grandes figuras del power pop, con ese toque que puede ser Bowie en algunos momentos, T-Rex en otros. En fin, es un tío fantástico. Y ahora ha visto cómo su estupendo disco Home del año 2009, por ese acuerdo que han hecho Big Steel Records y Spider Pop Records, el sello de Lenny Flowers, pues se han fusionado y ahora lo relanzan el disco, le vuelven a dar una segunda vida. Un disco maravilloso que se titula Home y que salió originalmente en 2019 y que con todo el tema de la pandemia pues había quedado un poco ahí perdido. La canción que hemos escuchado, He's Got Himself, que es como la séptima canción que suena aquí de este estupendo disco. Una auténtica maravilla. Lenny Flowers, favorito aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con una banda española. Ellos se llaman Rufus T. Fairplay y tienen un nuevo single y además lo han aprovechado, pues, lo han sacado y además han anunciado que van a tocar giras y conciertos y todas estas cosas. Se vuelve a la normalidad y con esta canción que pretenden además echar a andar un álbum que saldrá más o menos en este año 2021. La canción se titula Lafayette, es el segundo single que sacan de ese probable disco que saldrá próximamente de Rufus T. Fairplay, y la canción es un temazo con ese punto psicodélico que siempre han tenido los chicos de Rufus. Rufus T. Fairplay, la canción Lafayette. We'll be right back. donde se ve mi reflejo. Tú me enseñaste a levantar la mirada del suelo. Siento que paso a través de ti como una racha de viento. Aunque me venza la oscuridad, haces que no te... Ahí estaba este Lafayette de Rufus T. Farfley, un tema que estará incluido dentro de su próximo álbum, un disco que además esta canción la han grabado en directo, no la han querido subir a plataformas, ni siquiera grabarla en directo, han puesto una versión en directo porque el disco por lo visto va a tener mucha repercusión con el directo de la banda, de Rufus T. Farfrey, que tiene un directo fantástico. Han anunciado de hecho un montón de giras. El 22 de julio estarán en Villa García de Arousa, en el Atlantic Fest. El 24 de julio estarán en Madrid, en el Tomavistas Extra. Luego en Cartagena estarán el día 6 de agosto en el Extraordinario Nights. El 12 de agosto en Sevilla, en el Pop Casac. Y el 3 de septiembre estarán en Málaga en la terraza de Osi. Buena banda, buen grupo, soberano grupo, Rufus T. Farfley, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales maravillosas, como por ejemplo en hipopfm.com, dedicada a la música pop, o a saltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. Dos emisoras digitales musicales. También estamos en una web, leo página que se llama El Rock es mi rollo, en donde suena Plástico Elástico y hablan de cosas muy interesantes de música. También estamos en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla. Estamos en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital dedicada a los coches clásicos. Y finalmente estamos en radiopra.nava, Asturias, pueblo de Nava. Allí hay una emisora local, digital local, estupenda, que se llama radiopra.nava. Finalmente estamos en Lisboa, en Portugal, a través de Radio Pulsar. En todas ellas suenan programas estupendos y además es un orgullo estar acompañando a esta gente y estar en esas emisoras, emisoracas. Sí, señor. Sigamos con el bueno de Jonathan Puskar, este residente en Nashville, que tiene un último disco publicado por Hem Recordings titulado Compositions, del que ya hemos oído tres canciones. Esta es la cuarta y es una maravilla, es muy viteliano, muy power pop viteliano. Aquí está Jonathan Pusker con la canción That's What She Does. If she does to you what she did to me, and if she'll do what she does to anybody, oh yeah. Does what she does, haz lo que ella haga. Y ahí estaba Jonathan Pusker con esta canción que tiene toques también Beach Boys, de la época playera de los Beach Boys, y es evidentemente un regusto Beatles. Él es muy amante de las Rickenbacker, ese toquecillo Beatles primera época. Es un tipo que además compone muy bien, hace power pop muy dulce, muy suave, muy muy melódico, muy Fountains of Wayne, y ahí estaba con esta canción incluida en su álbum Compositions, publicado por Hem Recordings. Es una auténtica maravilla de álbum que han sonado aquí en cuatro ocasiones y las que queda todavía por asomar. En Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí viene una banda que llega desde Los Ángeles. Es una banda, un cuarteto, que también tienen pasión por las melodías, por las canciones, por las armonías vocales. Ellos se llaman Sano y acaban de sacar un single en el que la cara A es este I'm So Down. I'm sorry to make you want to stay. I want I'm So Down. Sano, este cuarteto de Los Ángeles que ha publicado un maravilloso single con dos canciones. Las dos son buenísimas. Oiremos la cara B el próximo día. Salió el disco el pasado día 18 y está grabado por ellos. Componen, tocan, no hay ni amigos ni nada. Grandísima banda, estos Sano. Habrá que vigilarles también, estar atento a lo que vayan haciendo, y poco más os podemos contar, porque es que no sabemos mucho más de ellos, que son cuatro, poco más, y que son de Los Ángeles. Sano, se llaman, la vida sana, que es que es muy interesante. Por eso suenan aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico punto es tu programa favorito de canciones. Estos que vienen a continuación vienen desde Kansas City, Missouri. Son cuatro también y graban para el sello Subjungle. Y acaban de sacar un fantástico EP. Salió el día 25, o sea, el viernes. Y ellos se llaman Ex on Mars, los huevos en Marte, más o menos. Aquí están, con un EP titulado Brighter Now, y es una delicia de disco. Y la canción que lo abre, Fingers and Lips, Ex on Mars. Qué tintineantes, qué alegres y qué positivos son estos Ex on Mars. Y la canción Fingers and Lips, que es la que abre el disco, el EP que han publicado a través de Subjungle, y que se titula Brighter Now, ahora brillo. Más brillo que nunca jamás en la vida. En fin, buen grupo, con grandes canciones, y han sonado hoy para presentarlos aquí en Plástico Elástico, pero en próximos días volverán a sonar porque son buenísimos. plásticoelástico.es. Y aquí tienes a una banda que también está muy bien, también es estupenda. Ellos se llaman Empty Misery, vienen desde el Reino Unido, desde Hartlepool, y acaban de publicar un álbum a través de Prefect Records, titulado Once Home, No Longer, y es un discazo, es una maravilla de disco con acústicas, eléctricas, en fin, de ese sonido en donde la melodía y las armonías y las guitarritas son principalmente protagonistas. Aquí tienes la canción The Dreaming Days Are Over, los días de ensueño se han acabado, Empty Misery. Hartlepool, el Reino Unido, llegan estos chicos, esta banda, este trío llamado Empty Misery, que acaban de debutar con este álbum Once Home, No Longer, y que de ahí hemos sacado esta canción The Dreaming Days Are Over, y el disco lo ha publicado Perfect Records. Precioso disco, muy bien tratado, acústico, a veces un poco eléctrico. En fin, una mezcla prodigiosa de buen gusto. Sí, señor. Nos encanta lo que han hecho los Empty Misery. Verazo de álbum para debutar. Que no te lo tomes así, pero es que debuta la gente con un nivel imposible. Y por eso suena aquí, en plasticolástico.es. Vamos con un músico que se llama Doug Tuttle. Él es un pedazo de músico que viene desde Massachusetts y que tiene preparadito un álbum que sale el día 9 de julio, que se va a titular Pinecone, y que lo va a publicar Wild Honey Records. El tipo ha sabido hacer canciones deliciosas y la que nos ha adelantado es una auténtica maravilla. Se titula Weekends y aquí está Doug Tuttle. Señor Doug Tuttle, que tiene preparadito este disco, este EP, con 5 canciones y que saldrá próximamente a través de Wild Honey Records. Este hombre de Minnesota que tiene toques psicodélicos heredados quizás de su primera banda, Moss, que ya hacían un sonido bastante psicodélico, y él pues tiene un toque que va por ahí, pero más acústico, más íntimo quizás. Weekends es la canción que hemos escuchado de ese EP que sale el 9 de julio y que se va a titular Pinecon, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con una banda, un disco del que ya habíamos escuchado un par de canciones. Es de el líder, el señor, el líder de una banda que se llama The Pains of Being Pure of Heart, una buenísima banda. Bueno, pues su líder, Terjerk, se han puesto a hacer canciones estupendas, y sacan este disco el próximo, o ya lo han sacado, me parece que lo saca Bombo Integral y ya lo ha sacado totalmente, pero todavía habíamos escuchado una canción y hoy escuchamos otra que se llama Until, y el disco Still Life, y ellos son Massas. Ahí estaban Massas con esa canción Until, que es una auténtica preciosidad. Está dentro del disco Still Life, un disco que publica en nuestro país Bombo Integral, y que fuera lo publica el sello Terjerk Records, el líder de esta banda, que antes estaba en The Pains of Being Pure of Heart, La pena de ser puro de corazón o el dolor es el señor Alex Nadius, que es el cantante y guitarrista que junto con Andrew Romano y con Gabriel Ferrer pues componen las canciones y hacen estas preciosidades. Until de Mashas, de su álbum Still Life, que lo ha publicado Bobo Integral y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este es otro avance más del disco de Mark Ribbler, este músico que va a publicar un álbum a través del sello Wicked Cool Records el próximo 16 de julio, un disco que se va a titular The Whole World Awaits You, y que habíamos oído ya un par de canciones aquí adelante, adelantando lo que nos venía encima. Es un discazo de este músico de Nueva Jersey y aquí está la canción Fly Away. You can have what's not yours, we always used to say. Stand by watching as it all slips away. Try to make a difference, we just made a mess. Letting go has been my greatest test. So let it roll its own way. Set it down, get it straight. Let it twist and turn into something it never was. If she's meant to be mine, somehow she's gonna stay. And if she's not, she's sure to fly away. Far out of this world, I spend my days trying to understand. How do treasures turn to chains? Sweet passion turn to pain. In this war you never let go of my hand. Ahí estaba el señor Mark Ribbler, este músico de Nueva Jersey, que tiene preparadito un disco que se va a titular The Whole World Awaits You, que ha producido, Miami Steve Anthan, el guitarrista de Bruce Springsteen. Y el disco lo saca a través de su propio sello, Wicked Cool Records. La canción que hemos escuchado hoy, Fly Away, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, aquí está lo nuevo de los Wallflowers. Cancionón de nuevo. I'll let you down, but will not give you up. El disco sale el 9 de julio y se titulará Exit Wounds. Flowers, la hija de Jacob, la banda de Jacob Dylan, el hijo del mismísimo Bob Dylan, con esta canción que se titulaba I'll Let You Down, But Will Not Give You Up, y que estará incluida en ese disco Exit Wounds que publicará el próximo día 9 de julio. Hasta aquí este programa 3945 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con vosotros. Recordaros que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin vosotros, porque sin ti, no somos nada. Así que te dejo y con buena música, la música de His Golden Messenger, su nuevo disco que ya está publicado, un álbum que se titula Quietly Blowing Up, y con la canción Glorious Stamp. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Job, trying to understand the numbers. the long distance running. I know that there's good in it. Why is it such a hard time? If I can feel it, wait till daylight. So full of wonder, just me and a friend named Jimmy Thunder.